Computación aplicada a la comunicación. Práctica número 1. Tema 1. Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. 1. Definición de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías se disuelven en el contexto social y económico surgidos del nuevo orden mundial, la globalización, cuyos efectos han terminado por influenciar el sistema educativo. La globalización ha trascendido las fronteras geográficas y culturales, y se pueden distinguir tres aspectos básicos: la información, a través de los medios de comunicación como la radio y la televisión; la comunicación, a través de la computadora; y la movilidad, transportación y movilidad económica. Por la gran cantidad de información que existe en la sociedad, se ha acuñado el término sociedad de la información, cuyas características son las siguientes. Inciso A. Libre movimiento de capital. Inciso B. Continuo avance científico y renovación del conocimiento. Inciso C. Necesidad de formación continua y replanteamiento del aprendizaje. Inciso D. Información sobreabundante. Podemos decir que por naturaleza propia, las nuevas tecnologías aportan fácil acceso a la inmensa fuente de información, proceso rápido y fiable de todo tipo de datos, canales de comunicación inmediata, capacidad de almacenamiento, automatización de trabajos, interactividad, digitalización de toda la información. Quizá las aportaciones descritas son el comienzo de las grandes implicaciones en la educación y, por ende, de la confusión entre fin y medio de las nuevas tecnologías, ya que la mayoría de las veces los programas son el fin en sí mismo y no el medio para adquirir conceptos y desarrollar habilidades del pensamiento. 2. Definición de los medios audiovisuales. En la práctica se admiten instrumentos esencialmente visuales y en otros casos estrictamente auditivos. Por tanto, en el lenguaje corriente, el término final no siempre corresponde a lo que se designa. En la actualidad, existen muchas definiciones en torno al concepto de medios audiovisuales. Sin embargo, Dieuzerie dio una definición de medios audiovisuales más adecuada a nuestra actualidad, la cual señala lo siguiente. Audiovisuales son medios mecánicos y electrónicos de registro, reproducción y difusión de mensajes sonoros o visuales utilizados separado o conjuntamente para presentar conocimientos, facilitar su adquisición y eventualmente reproducir o modificar determinados comportamientos. 3. Sistemas computacionales utilizados en los medios audiovisuales. 3.1. Sistemas generales y especializados. 3.2. Plataformas usadas en los medios audiovisuales. 3.3. Sistemas multimedia y redes. Las nuevas tecnologías establecen innovadoras formas de interacción entre sujetos y máquinas, receptor y transmisor. Son conocidas como multimedias, televisión por cable y satelital, CD-ROM e hipertextos. Pueden llegar a provocar cambios no solo en el campo de la información y comunicación, también en la estructura social, económica y política. Se centran principalmente en la captura de información. Sin embargo, tienen la capacidad de manipular, analizar y distribuir esta información. Castells indica que comprenden una serie de aplicaciones de descubrimientos científicos cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada vez mayor de tratamiento de la información. Las nuevas tecnologías constan de varias características, entre ellas inmaterialidad, creación de mensajes sin la necesidad de un referente externo, interconexión, posibilidad de formar nuevas redes de comunicación, diversidad, aplicación de un sinfín de medios audiovisuales. Debido a estas innovaciones, la interacción del emisor y el receptor cambia. Ya no es necesaria la presencia de ambos sujetos en un mismo espacio y tiempo. Puede existir una carencia de contexto social entre sujetos y el lenguaje no verbal deja de ser importante. Para una mayor efectividad y entendimiento del mundo, existen sistemas computacionales los cuales son utilizados en los medios audiovisuales. En primera, habrá que definir qué son estos sistemas. Están compuestos por varios dispositivos electromecánicos con la finalidad de realizar tareas mediante una secuencia lógica a base de los siguientes elementos. Entrada de datos. Mediante dispositivos especializados se ingresa los datos que provienen de un usuario. Procesamiento, manejo y análisis de los datos ingresados. Salida de datos, es el resultado arrojado por el proceso que pueden ser datos para un nuevo sistema o información para el usuario. Los sistemas multimedia se están integrando en nuestro entorno, ofrecen combinaciones de texto, audio y video que son producidas, controladas y mostradas por un ordenador con el fin de dar eficiencia a los usuarios. Los dos recursos sobre los que se basan los sistemas multimedia son el audio, integrado por sonidos, músicas, palabras, ruidos u otro tipo de efectos sonoros; el video, integrado a su vez por gráficos, textos, ilustraciones, animaciones, diagramas o virtual 3D; o por el grupo de películas, la imagen provoca emoción, la de ambientación y representación creativa. Los componentes de estos sistemas pueden dividirse en el software o programas y en el hardware o equipo necesarios para producir la aplicación con la finalidad de comunicar, entretener y educar. Para editar la secuencia multimedia utilizamos software especializado, ya sea para corregir errores de grabación debido al medio o al usuario que realizó dicha grabación, o algunas veces para modificar el material obtenido en la entrada de datos. Algunos ejemplos son Adobe Photoshop, CorelDRAW en el caso de hacer imagen. Para sonido existe Cakewalk o Sonar para edición de audio para plataformas Windows o GIMP para Linux. Podemos concluir que las nuevas tecnologías son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información. La revolución tecnológica que vive la humanidad actualmente es debida a los avances científicos en las tecnologías de la información y la comunicación. Los grandes cambios que caracterizan esencialmente esta nueva sociedad son la generalización del uso de las tecnologías, las redes de comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y científico y la globalización de la información. 4. Introducción a la edición multimedia por computadora. Los usos inmediatos de la multimedia son la presentación proporcional de negocios, aprendizaje y entretenimiento interactivo, enciclopedias con multimedios, hipertextos, animación, videos, sonidos y entretenimiento interactivo virtual. Multimedia ha venido a revolucionar el mundo de los negocios y el concepto de mercadotecnia. Una empresa ya no podrá recurrir simplemente al video, a los audiovisuales o a la folletería para vender su producto. Necesariamente tendrá que mostrar a sus posibles clientes un programa de multimedia que permita navegar y explicar a detalle qué ofrece y por qué es superior a sus competidores. Las aplicaciones multimedia en negocios incluyen presentaciones, capacitaciones, mercadotecnia, publicidad, demostración de productos, bases de datos, catálogo y comunicaciones en red. Por otra parte, multimedia estará disponible en hoteles, estaciones de trenes y autobuses, aeropuertos, museos, tiendas y centros comerciales, pues con solo interactuar con una computadora, todo viajero, cliente o visitante obtendrá la información que requiera desde itinerarios de viaje, el hábito alimenticio de los rumiantes, nuevas exposiciones, puestas en escena, restaurantes y hasta mapas de la ciudad o cualquier información que desee.